Koku! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librean. Apa, ongi etorri irratsaio honetara, gu Xuen, Maitean eta Aitorgea, eta queer artxibo bizia ikerketa taldea osatzen dugu. Gaurko saioan, Oliver dugu gurekin. Kaixo, ongi etorri eta eskerrik asko. Vale, ba, la primera pregunta es sencillita. Es, ¿quién es Oliver Nestar? Y después ya ahondamos más en tus proyectos. ¿Quién es Oliver Nestar? Pues yo ahora me considero una persona fuerte, un alma carnavalera también, porque lo soy, una persona completamente luchadora y sobre todo positiva. Ese es un poco el resumen real de la persona que soy ahora, que me ha costado saber quién soy o poder, ¿no?, decidir quién soy, pero ahora te lo puedo decir alto y claro que quién es Oliver Nestar, ¿no? Sí. Qué bonito. ¿Qué es Eureka Dance? Pues para mí ahora mismo es un sueño cumplido. Es mi estudio, ha sido mi forma de vida hasta ahora, ¿no? Ha sido el trampolín para buscar sobre todo mi personalidad y llevar a cabo mi proyecto. Es verdad que siempre he estado ligado al mundo de la danza, pero yo realmente soy contable. Pero en mi casa eso no se veía, el ser emprendedor incluso, o relacionado con las artes escénicas, siempre la palabra era tienes que tener los pies en la tierra y tienes que estudiar, o la frase más escuchada era tienes que estudiar algo de provecho. Sí. Eso ha sido como en mi casa continuamente, soy el pequeño de cuatro hermanos, entonces pues claro, es como yo vengo y, ¿no?, la típica frase, mamá, quiero ser artista, baja los pies a la tierra, eres el pequeño de cuatro hermanos, nosotros somos una familia súper humilde, solo ha trabajado mi padre en casa, entonces como, no, tienes que estudiar algo de provecho. Entonces, realmente sigo esos patrones y yo hago contabilidad y demás, pero realmente yo siempre voy ligado al mundo del arte y voy haciendo cositas un poco como a escondidas realmente porque, a nivel social tampoco estaba muy bien visto y en mi casa pues tampoco estaba como del todo, ¿no?, aceptado. Entonces poco a poco voy haciendo y entonces es cuando el carnaval realmente es mi máximo trampolín. Es decir, yo creo que el mundo carnavalero, cada uno se disfraza del personaje que le apetezca para crear esa identidad que durante el año no eres. Y entonces pues a mí me ayudaba todo eso. Poco a poco fui creando esas pequeñas fantasías, yo le llamo mi planeta imaginario, y lo vamos creando, y así es como se va haciendo como ese trampolín. Hasta que llega un momento en el que gracias a mi pareja me dice, ¿tú no te das cuenta que el mundo funciona por ti? Entonces, sobre todo en el mundo de la danza y demás, ¿por qué no montas tu propio estudio? Era un sueño que yo siempre he tenido, pero que veía inalcanzable. Gracias a él, pues empezamos a ver la posibilidad de poder montar ese propio estudio de Eureka Dance, que nace primero de la Asociación de Jóvenes, porque yo soy un niño que acudía a esta asociación, pues eso, como un niño inquieto, pues a hacer los estudios, los deberes, ¿no?, el refuerzo, como siempre. Ahí siempre nos preguntaban, ¿qué te apetece hacer en el tiempo libre? Y yo siempre, pues era, pues bailar, actuar, cantar, interpretar. Y entonces, ligado a todo eso, un día les propuse, ¿y por qué no montamos una comparsa de carnavales, así como de barrio? Y, pues ¿por qué no? Y ese fue el primer año, hace 24 años. Sacamos con una furgoneta de uno de los padres en el barrio de Pontica, que es donde yo soy y tengo la sede, y vamos de vacas locas, que en esa época estaba esa pandemia maravillosa, una sábana, cuatro manchas, un guante de látex, y salimos bailando dos canciones con un capó abierto. Ese fue el inicio y el trampolín. Entonces para mí ha sido una evolución de trabajo, porque que quede muy claro que esto es trabajo, durante muchísimos años, que igual a mí se me conocen los últimos, por decirte, los últimos 8, los últimos 10, igual desde que tengo el estudio quizás más, ¿no?, hace 8 años, pero es que esto lleva ya 24 años funcionando paso a paso. Fallo, error, haciéndote tu huequecito, haciéndote tu mundo, creando tu propia identidad, tu nombre, y a partir de ahí, es cuando yo ahora puedo decir, pues eso, que es un sueño cumplido. Y que los sueños no se cumplen. Eso es mentira. Eso es mentira. Los sueños se trabajan, se estudian, se madrugan. Y así es como vamos funcionando todo. Y yo digo que a mí, en mi caso, a mí nadie me ha regalado nada. Esto ha sido cuestión de trabajo, dedicación, disciplina y el día a día. Y eso ha sido un poco lo que se ha creado en Eureka Dance, que para nosotros es un plan de vida, es un estudio, le llamamos estudio, aunque al principio le llamamos escuela de baile, pero es que no es una escuela de baile, es que es, para mí, un estudio implica donde cualquier tipo de arte, cualquier tipo de personas puede entrar dentro y ser uno mismo. Y entonces hace ya como 4 o 5 años cambiamos el nombre y pusimos Eureka Dance Estudio, un espacio. ¿Un espacio? ¿Y qué significa ese espacio? Pues sobre todo libertad. Porque nuestros alumnos o las personas que participan con nosotros en cualquiera de los proyectos que os ofrecemos a lo largo del año, nosotros vemos que se sienten libres. Me da igual desde el público más infantil hasta el público mucho más adulto. Entramos y, o sea, entran y veo que entran con una sonrisa, que pueden venir vestidos o caracterizados o como quieran, que están impartiendo una clase y están siempre con una sonrisa, y para nosotros ese es el mejor regalo. O sea, que vemos que la gente está disfrutando, y es que cuántas cosas hacemos en el día, pero cuántas las disfrutamos. Es que eso es lo que la gente no es capaz de entender. O sea, hacemos muchas cosas porque tenemos que hacerlas y porque nos obligan, entre comillas, un poco a realizarlas. Pero ¿cuántas de esas las disfrutamos? Pues yo veo que en mi estudio, la gente que viene, uno, viene libremente, claro que sí, y lo disfruta, porque lo veo en esas expresiones, en cada clase, en cada proyecto, en un carnaval, en un show. Eso es súper importante. Yo creo que es un espacio libre donde de cualquier edad entran y se sienten y de esa manera, sí. Y son... Sí, es verdad que cuando hemos entrevistado a otras personas de diferentes edades, muy diferentes de hecho, siempre nos han hablado, pues yo he estado en Eureka, o ay, yo sí que conozco a Oliver, como que siempre ha salido un poco tu nombre en varias ocasiones, y sí que nos decían que Eureka, pues para algunas personas había significado como ese espacio, siendo LGTB, de acogida un poco, ¿no? Y eso... También es tu percepción, atado a la libertad para todas las personas, y tú sí crees que se ha creado ese espacio por las personas que estáis ahí. Sí, no solo en el ámbito LGTBI, yo creo que la gente se siente libre porque cada uno en nuestra casa tenemos nuestra historia. Entonces, una cosa es, en este caso, nuestro colectivo, pero hay mucha gente pues que tiene unas rutinas que no sale de ahí, de repente llega a nuestro estudio y ve que con la música y con la danza son capaces también de liberar esa carga. O incluso mucha gente pues que está de cuidados de otras personas o dependientes y llegan a este espacio y lo mismo, y liberan esa carga, se sienten libres. O sea, esa libertad es de descargar nuestra mochila, que yo siempre digo que vienen a descargar su mochila a mi estudio, y es así. O sea, ellos van descargando y siempre, yo digo que me absorben mi energía. Por eso para mí es muy importante el descanso. O sea, cuando yo paro, necesito ir a sanarme yo, o sea, necesito recargarme yo y sanar mi mente para luego ofrecer lo mejor de mi persona, para que cuando vengan todas esas personas, niños, adultos, a liberar su mochila, yo esté 100% fuerte para darles eso. Y eso es energía, y yo necesito dársela. Entonces yo también necesito un poco de reseteo, sí, muchas veces. Sí, sí, es verdad que todo el mundo necesita su pequeño oasis o así. Sí. Sí, hablaban muchas personas de romper las normas, o romper incluso los roles de género. No sé si tú tienes algo que decir en ese respecto, o simplemente hasta con lo que has dicho hasta ahora. Sí, a ver, quiero decir, yo lo que he dicho un poco hasta ahora es esa libertad de que cada uno se exprese y acuda al estudio como es. O sea, porque saben perfectamente que una vez que crucen esa puerta no van a ser juzgados. Es algo que yo llevo trabajando desde que abrí mi propio estudio. Lo he intentado hacer siempre, pero desde que hice mi propio centro lo he llevado muchísimo más a cabo, porque yo no quería que se repitiera ninguno de los episodios que yo he vivido cuando era pequeño. Entonces, yo no puedo permitir que en mi propia casa ocurran ciertos comentarios, ciertas actitudes, ciertos comportamientos que no van ligado con mi persona. Yo no puedo permitirlo. Es verdad que a veces se nos escapan cosas, porque es verdad, trabajan, es muy poco el tiempo que trabajan con nosotros. pero intentamos que eso no ocurra. Entonces, ese espacio de ser libres y entrar y no ser juzgados, yo creo que es un regalo tanto para nosotros, los que formamos el equipo, como para la gente que acude. Sabe que venga como venga, haga lo que haga y disfrute como disfrute, cada uno a su manera, nadie le va a juzgar. O sea, yo les enseño a reírnos todos de todos. El primero yo de mí mismo. De lo bonito que es reírnos todos de todos, pero con ese respeto. No reírse de una persona, es que la línea es muy delgada. Uh-huh. Y yo les enseño a eso, a que cuando tenemos que hacer un chiste, por ejemplo, el chiste se hace para toda la gela. O sea, no es solo con una persona. Intentamos que todas las conversaciones y todo lo que ocurre sea, pues eso, para todo el mundo. Yo cuando entro a clase, yo siempre les dejo 5 minutos de espacio en el que yo no entro a clase. Hay mucha gente que me dice, siempre vas tarde. Yo no voy tarde. Yo les dejo ese tiempo porque en el momento que yo entre a clase, la atención es mía. Y yo ya entro, digo hola, ya la captación es mía, la música es mía y la hora es mía. Pero que yo haga que estoy haciendo otras cosas y la única manera que tenéis que hacer es, tenéis que estar vosotros, es una manera de hablar, de compartir, de preguntar, de saber. Y así es como se hace el grupo. Es verdad. Es una metodología muy interesante. Muy interesante. Sí, yo un poquito enlazando, has comentado así como de refilón, pues tu juventud, más juventud y niñez, eso he entendido ahí que ha habido como un tinte. ¿Cómo has vivido tu vida en Orereta? Complicada. Sí. Complicada. Algo comentas en el libro, pero bueno, para las personas que... A ver, complicada, yo pienso que era otra época. También pienso que, aunque estemos en otra era, han cambiado muchas cosas, pero hay mucho que cambiar. O sea, no nos vamos a engañar. Hay mucho trabajo que hacer y yo lo veo todavía en el momento. Os voy a puntualizar una frase que yo escucho de la gente adulta muchas veces, y es que escucho si vienen a bailar donde la maricona. Yo lo escucho en gente adulta, no lo escucho en niños, porque yo hasta ahora, en mi infancia, entiendo, pero tengo que aceptar que los niños muchas veces pues venimos vacíos, no tenemos madurez, y bueno, al final nos movemos un poquito, pues eso, ¿no? Con esa falta de... Entonces, pues bueno, escucharlo de los niños me sorprende, pero puedo llegarlo a entender, entre comillas, pues por esa falta de, ¿no?, de madurez y de desarrollo. Pero en un adulto, a día de hoy, luego, ¿por qué entendemos que los niños dicen, no? Los niños dicen lo que escuchan en su casa. Y no vienen a bailar donde la maricona, vienen a bailar donde Oliver Nestar, donde les enseña en un estudio a ser libres, a ser diferentes, a buscar su propia versión. Eso es donde vienen. Yo siempre digo que mi escuela ni es la mejor, pero tampoco es la peor. Es la que intenta ofrecer algo diferente. Si te gusta, bien. Si no te gusta, también. La puerta está abierta para entrar y para salir. Te puede gustar más mi persona o menos, te puede gustar más mi pelo hoy o menos, pero lo que sí que tengo claro es que mi trabajo es impecable. Y eso es lo que yo intento trabajar todos los días. Y buscarme ese respeto de que mi trabajo es impecable. Hasta ahí, yo, todo lo que tú quieras, yo saco uñas en mi trabajo. Lo de mi persona, pues ya lo voy llevando. O sea, quiero decirte, entendemos que no vamos a gustar a todo el mundo. Pero eso es así. Entonces yo eso lo puntualizo mucho, y sobre todo en mi infancia. Ahora me sorprende este tipo de comentarios que te estoy diciendo, y cuando yo lo he pasado cuando era pequeño, pues sí, pues yo así como cuadrilla como tal, pues no he tenido. Yo no tenía una cuadrilla, ¿no?, fija, digamos. Uh-huh. Pues yo intentaba ir pues donde podía, entre comillas, y generalmente no era con mi gente del entorno de mi colegio, en este caso. Yo he ido pues poco a poco, pues porque lo cuento en el libro, episodios como yo nunca he recibido antes, ahora está el WhatsApp, pero antes eran las notas debajo del pupitre toda la vida, a puño y letra. Yo no recibía un... Luego vamos a dar una vuelta, nos llevamos al cine o vamos... Yo nunca he recibido eso. Yo las notas que recibía en mi pupitre eran, te espero a la salida, miles de insultos, miles de cosas. Eso ha sido lo que viene siendo mi infancia. Yo pedía siempre pues salir 5 minutos antes de clase, pues porque yo ya sabía lo que me iba a encontrar. Entonces yo tenía que hacen supervivencia pura. Entonces, si yo no me dolía la tripa, tenía médico, dentista, cualquier cosa, yo sabía que 5 minutos antes yo ya llegaba. Yo no iba a casa. Yo no iba a casa porque, como os he dicho antes, soy el pequeño de 4 hermanos, mi abuela vivía conmigo en casa, solo un sueldo en mi casa, mi madre súper trabajadora, y yo qué les voy a contar. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. O sea, no puedo darle, o sea, cuando me preguntan y no sé, porque mi madre incluso hay muchos episodios que los ha leído y se ha enterado cuando ha leído el libro, ha sido mi lectora cero, junto con mi pareja, o sea, ¿no? Ella se ha enterado de episodios en el libro. Pero claro, pues yo no veía oportuno ir a contar qué. Pues yo me acuerdo que subía a Ramendi y yo me daba una vuelta, sacaba toda mi ira y volvía a mi casa. Y tenía un loro y le clavaba bolígrafos de peluche, ¿eh? O sea, quiero decir... ¡Qué susto! Importante, importante. Yo me puntualizo. Yo tenía un loro de peluche y yo le clavaba toda mi ira, pues porque tenía que saltarla, o sea, obviamente, soltarla de alguna manera. Y tampoco me iba a poner yo a pelearme con la gente o si iba a decir, si es que soy uno contra, quiero decir, no. Entonces los episodios han sido complicados, han sido duros. Es verdad que he tenido a mi alrededor mis hadas madrinas, como digo yo, que ha sido el sector femenino, que han sido las que me han ayudado y me han reforzado y me han arropado con sus alas, como digo, a sufrir lo menos posible, pero muchas veces ellas se tenían que posicionar del lado de la mayoría. Qué duro. Es así. O sea, yo ahora con perspectiva lo veo, es que la juventud es así. O vas con la masa, o eres raro, o eres friki. No, es que todos somos frikis. Yo a mis alumnos se lo digo, todos somos frikis, porque cada uno tenemos una personalidad, cada uno tenemos unos gustos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a respetar los gustos de los otros, pero todos somos frikis en nuestro sector. Y siempre lo digo. A mí la palabra friki no me parece despectiva, porque es que cada uno en lo nuestro tenemos nuestros gustos y somos muy apasionados con los gustos que tenemos. Eso es una persona. Pero el problema viene cuando no entendemos y no respetamos el gusto de la persona de enfrente. Entonces yo vestía como vestía la sociedad, o sea, vestía a mis compañeros de clase. O sea, yo le obligaba a mis padres a comprarme la ropa que el resto llevaban. Y las botas y los pantalones cagados que se llevaban en esa época, y yo me hacía mis alerones en el pelo para intentar. No, mentira, eso sí que era un disfraz. Eso sí que era un disfraz. ¿Sabes? Pero lo veo ahora con perspectiva. Pero es que era la única manera de sobrevivir. Claro, intentar encajar, ¿no? Intentar encajar. O sea, ahora lo ves, y claro, pues yo lo veo, ¿no? Pues por ejemplo, sobre todo en mis sobrinos, que yo les veo y no me, les miro, les veo tan frágiles muchas veces que no me gustaría que a día de hoy les hicieran una mínima parte, ¿no? De eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo estas navidades hablando pues con mi hermana, por ejemplo, pues a mi sobrina le han puesto gafitas, que estaba preciosa, y yo solo le decía a mi hermana, ¿ha ido al cole ya con las gafas? Y no, pero tranquilo, le digo, pero no, digo, uy, yo ya sufro. Me dice que no va a tener ningún problema. Le digo, bueno, pues ojalá. O sea, pero yo, porque yo pienso en mí. Ya. Entonces yo la veo tan frágil, tan amorosa, y ahora le han puesto gafitas, que está preciosa, y yo digo, madre mía, cuando vaya al cole. Pero porque pienso en mí, no pienso en ella, estoy pensando en mí. No sé, no me gustaría, ¿no? Porque les veo muy frágiles. Entonces, pues bueno, ha sido un poco así la infancia aquí, que he sido señalado durante muchísimo tiempo, que he sido insultado durante todavía mucho más. Ya lo cuento en el libro también, mi primer desfile de carnavales acabó mi traje lleno de basura, como quien dice, me tiraron huevos, latas de refrescos, palmeras de bollo. Yo ya sabía, o sea, porque yo ya había escuchado que esto podía, o sea, iba a ocurrir, pero no veía, o sea, ¿en serio iba a pasar? Pues sí, pasó. Y cuando yo terminé, o sea, no sé ni cómo terminé el desfile, de la que yo iba con mi compañera y yo le decía, me voy. Yo lloraba, iba de demonio en aquella época, fíjate tú. Y yo dije, yo me voy. El primer desfile en Rentería oficial como tal, ¿no? Porque el primero, como os he dicho, fue en el barrio. Y yo me quería ir y ella me dijo que no, aguanta. Y aguanté. Y terminé el desfile de aquella manera. Y ahora, 24 años después, puedo decir, o sea, que yo superé esa batalla. No te puedo decir quiénes fueron porque no les vi nunca, o sea, esa cobardía, no sé de dónde vienen, pero lo que yo sí es que yo esa batalla la gané, yo me presenté, acabé el desfile y ahora puedo hablar del recorrido carnavalero, a pesar de todo eso. Qué bien. Y lo más fácil hubiera sido haber tirado la toalla, que yo es lo que les explico, o sea, es lo más fácil, pero porque al final no queremos sufrir, Entonces, si esto a la sociedad no le gusta, pues yo, mira, mejor lo dejo de hacer. Si esto en mi casa no gusta, pues mejor lo dejo de hacer. Tampoco es eso, y es lo que yo le explicaba a mi madre, ¿no? Con el capítulo de la maricona, tal cual. Me decía, ¿pero por qué pones esto aquí? Le digo, ¿y por qué no voy a ponerlo? O sea, no ha sucedido, no ha ocurrido, yo no he sufrido nada, lo tapamos, hacemos un salto. No, o sea, que las cosas no se hablen no significa que no estén sucediendo o que no estén doliendo. Entonces yo invito y animo a que las cosas hay que hablarlas y sobre todo hay que verbalizarlas, sobre todo uno mismo. Y a mí, pues, esta parte pues me ha ayudado también un poco, pues eso, a curar heridas. ¿Qué toca? Sí, sí. Es verdad que al final tu libro responde a una necesidad, ¿no? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Curar esa herida, acaso? ¿O había más motivos? A ver, realmente me llevó a hacerlo la pandemia maravillosa. De todo mi arte se vio encerrado entre cuatro paredes. Spiderman a mi lado esos días, o sea, no tenía nada que hacer. Yo llevaba mucho tiempo, queriendo escribir este libro. ¿Por qué motivo? Porque creo que hay una imagen de mi persona que no corresponde con lo que es. Vale. Ese es el principal motivo. Lo que pasa es que yo no puedo estar justificándome a cada paso. Entonces yo, tristemente, tengo una cruz que me persigue, pues que soy una persona soberbia, que soy una persona altiva, que soy una persona ego, que soy una persona... todo tipo de esto. Toda esta sombra que me respalda, que no va nada, no tiene nada que ver con mi persona, porque la gente me conoce mi entorno, al final no tiene nada que ver la persona con el personaje, pero qué fácil es juzgar al personaje así como gratuitamente. Entonces, es tanto el tiempo que yo me expongo, porque mi profesión y mi trabajo me tengo que exponer públicamente, pero de ahí a recibir todo lo que recibo por personas que ni tan siquiera conozco y que juzgan algo aparente, yo... realmente soy así, ¿no? O sea, yo me lo hacía, pero mi entorno, mi familia, yo digo, y al final digo, bueno, algún día escribiré un libro y les contaré realmente cómo he llegado hasta aquí para que vean un poco o les haga un poco una ducha de conciencia. Yo no necesito perdón, también lo digo, y lo digo en el libro, yo no necesito que nadie venga ahora de la infancia a decirme, uy, no, que no necesito, yo no necesito, yo ya me he curado, como quien dice. Lo que necesito es que hagamos una ducha de conciencia y que intentemos que vuestros hijos, pues ahora, no hagan lo que esto. Mi mayor sorpresa es cuando ese grupo de mi adolescencia ahora me traen a sus hijos, a sus hijas, a mi estudio, a que yo les forme. O sea, yo en ese momento, según el estado de ánimo que tenga, también te voy a decir, ¿no? Hay días que estoy fuerte y digo, trae, y me remango, digo, esto es mío, ¿sabes? Y otras veces me doy media vuelta y le digo a mi compañera, atiéndele tú, ¿sabes? Y me voy. Y a veces me dan ganas de decirle, ¿quieres que trate a tu hijo o a tu hija como me has tratado tú a mí? Me darían ganas de decírselo, no lo haría jamás, ¿eh? No lo haría jamás, pero a veces pasa por mi cabeza decir, ¿y ahora qué haces trayéndole a mi estudio? Sí, da rabia, ¿no? O sea, ver esas, ¿cómo se dicen? Incongruencias, ¿no? De decir, ostras, me estabas agrediendo en su momento, ¿no? Y de repente ahora vienes con tu hija a que yo le forme, ¿no? Y le eduque en valores que tú no tenías, ¿no? Tú no tenías, pero sabías que yo ahora sí los tengo y los he tenido siempre. Entonces, se va haciendo un poco... Esa es la parte igual que más me cuesta, en cierto modo. Y hay gente que después del libro se ha acercado y me ha dicho, pero yo no te habría hecho nada de eso, ¿no? Digo, ¿tú? ¿Me lo estás preguntando tú? Yo tengo muy claro lo que he hecho y lo que no he hecho. Entonces, si ya solo me lo estás preguntando... Algo hay. Sí, ¿verdad? Algo hay. Pero sí. Entiendo que ahora ya somos mayores, o un poco más mayores, maduros, y tenemos hijos a nuestro cargo. Entonces, claro, ahora los hijos ya son intocables. Ya, pues que en su día yo, para en mi casa, también era intocable. O sea, ahora es cuando viene un poco la vuelta. Entonces, pues yo creo que también les traen aquí un poco, pues eso, porque esos valores se ven y se palpan en cada proyecto. Entonces, yo creo que es así. La de vueltas que da, ¿no? También la vida y... no sé. Sí. Y luego también quería como rescatar algo que has comentado, ¿no? Que al final, tú sí que en Orereta eres una persona pública y eres una persona, digamos, famosa. Bueno. O sea, pero me refiero, mucha gente te conoce, ¿no? Sí. Entonces, desde esa fama es muy fácil criticar, ¿no? Y hay como muchos prejuicios en torno a una persona, un personaje, ¿no? Mm. Y claro, muchas veces la gente habla sin darse cuenta que eso puede herir a esa persona y que en algún momento puede llegar algún comentario, alguna idea que se haya extendido por el pueblo, ¿no? Y que muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero que tenemos que también parar un poco y no y replantearnos un poco cuáles son nuestras carreras con respecto a eso. Es que es muy fácil el criticar, el hablar, sobre todo el opinar. Está tan como en cualquier mesa. Muy normalizado. Sí, está muy tan normalizado que al final... yo es verdad que sé que en muchos momentos estoy expuesto. Yo lo sé y lo primero por mi trabajo, pero... Lo que sí que le pido un poco a la gente también es que entienda que detrás de ese personaje hay una persona. Exactamente, sí. Hay una persona que siente y que si me pinchas, sangro igual que cualquier otra. Y que yo soy muy pasional con todo lo que hago. Soy muy pasional con mi trabajo, con mi pareja, con mis amigos, con mi vida en general. Eso es igual la clave del éxito, ¿no? El ponerle esa pasión a cada proyecto y el carisma que no se compra en ningún sitio, ¿no? Que es un poco ahora con perspectiva lo que veo, que ese carisma es lo que me ha hecho la diferencia y la pasión que le he puesto a todo lo que he hecho. Pero de ahí a todo lo que hay detrás de ese personaje, que soy una persona súper sensible, soy tímida en muchas ocasiones, pues hace mucho daño y sobre todo no solo a mí, sino a las personas que tengo alrededor. Porque igual que oigo yo, mis padres han oído siempre. Y en los desfiles de carnavales, en exposiciones, en actuaciones, mis padres han oído grandes barbaridades. Que yo siempre le leía la cartilla a mi padre, le decía, por favor te pido, en la calle no quiero ningún espectáculo. Yo también oigo y no hago nada, continúo. Ha sido un trabajo súper complicado que yo quería hacer con él. Y ahora con mi mamá también, o sea, quiero decir, o con mis amigos, jolín, un poquito de, ¿no?, de parar a reflexionar, que es que hay una persona detrás y que gratuitamente estáis diciendo cosas que no vienen ni a cuento, pero si es que mucha gente ni tan siquiera se ha parado conmigo ni a tomar un café, ni tan siquiera ha venido a mi estudio a recibir una clase, ni tan siquiera ha vivido conmigo una fantasía carnavalera, que no tenéis ni idea. Si tan mal haría las cosas, creo que no estaría rodeado de tanta gente. Y como dice mi madre, o sea, yo estoy rodeado de muy buena gente. Mi mayor fortuna son mis amigos, y siempre lo digo. Yo me los he encontrado en el mundo de la danza, porque del colegio tengo dos. El resto me los he encontrado en el mundo de la danza. Es mi mayor fortuna la que tengo ahora, la que nosotros hemos elegido. Para mí es mi autobús. La gente no lo entiende porque dicen que somos secta. Porque siguen mis pasos, no siguen mis pasos, seguimos nuestros pasos porque nos une una pasión. Pero siempre tiene que haber un líder en todos y en este caso me toca a mí y lo asumo. Pero también pienso que soy un buen líder porque llevo miles de años de la mano con ellos. Pero de ahí nosotros sabemos liderar un espectáculo, pero lo mismo que estamos liderando estamos haciendo una barbacoa divinamente. Y celebrando un cumpleaños. Y es que somos pues así, pues muy intensos, pues es lo que somos, pero es que por eso nos hemos juntado, quiero decirte. Y para mí es un lujo, pero la gente no lo entiende, pero tampoco necesito que lo entienda. Lo que necesito es que respeten. Si esta es mi forma de vivir, y esta es mi forma de vivir con mis amigos, y nos encanta un día disfrazarnos y salir a la calle, que no es para llamar la atención, que es porque a nosotros nos gusta vivirlo así. O sea, no hay más que entender, hay que respetar. Si yo quiero salir a la calle así, con nuestro grupo de amigos, porque hoy nos apetece celebrar la fiesta de las Catrinas, pues salimos. ¿Cuál es el problema, amigos? ¿Cuál es el problema? ¿Quieres unirte? Pues ven, ponte cuatro flores y nosotros con todo el mundo bien. Pero sí que es verdad que al estar expuesto, se oyen muchas cosas y luego ya no hablemos ya del mundo virtual de las redes sociales. Ya es. Uf, otro melón. Otro regalo. ¿Qué pasa con el mundo virtual de las redes sociales? Pues eso, lo mismo que personalmente se generan, pues ahora todo lo que viene siendo con las redes sociales es como muy fácil, ¿no? Entonces, yo tengo dos perfiles, el mío personal y el del estudio. Son dos perfiles completamente distintos. Yo en mi perfil del estudio expongo nuestro trabajo y nuestros proyectos, y en el mío personal expongo lo que a mí me apetece de mi vida. Yo lo que quiero contar, no es cuestión de alardear y no alardear, no, o sea, al final es, tú tienes un perfil igual que el de esto y yo pongo mis experiencias o mi forma de vida, en cierto modo, porque quizás a ti te pueda ayudar o te pueda haber, yo qué sé, un restaurante, un lugar, un algo que no conocías. Es que todo el mundo lo hacemos en las redes sociales. Todo el mundo buscamos inspiración en las redes sociales. Un escaparate. Y de repente ves un lugar y dices, uy, doña María está en este sitio, uy, qué buena pinta. Pim, clicas. Ah, qué buena pinta, pim, reservo. ¿Por qué no? Sí, sí. Pero si es que todo el mundo de las redes sociales nos inspiran en eso. Entonces, la gente, por ejemplo, no entiende esa parte, ¿no? O sea, mi red social personal es personal y propongo, repito, lo que quiero que se vea, lo que no quiero que se vea, no lo voy a poner. Y siempre intento que sea un perfil positivo porque me gusta, o sea, soy una persona positiva, entonces las cosas igual un poco más negativas o más feas, pues me las guardo para mí porque tampoco quiero crear polémica, pero lo mismo en mi estudio pongo mi trabajo. La gente es tan, como digo yo, tan sencilla como... Nos pasamos de lunes a domingo trabajando y a nadie se le ocurre decir, joder, ¿cómo curra este tío? Ahora, me paso 3 días de vacaciones, ¡buah, vaya vidorra te pegas! Esa es la diferencia, yo te expongo mi trabajo de lunes a domingo. Ahora, 3 días de vacaciones, prepárate que vienen. Prepárate que vienen, ya estoy esperando. Y vienen. Mi madre siempre me dice, es que ¿para qué lo cuelgas todo? Digo, ¿pero a quién hago mal? ¿Pero a quién hago mal si yo estoy ahora en una piscinita tranquilamente? Digo, ¿pero qué pasa? ¿Que el resto no hace vacaciones? ¿Y si te apetece? ¿Te he pedido algo a ti? Quiero decirte, o sea, igual que estoy en mi trabajo de lunes a domingo y me levanto a no sé qué hora para prepararme, ¿vienes a ayudarme a maquillar? ¿Vienes a ayudarme a confeccionar? ¿Vienes a ayudarme? ¿Vienes? No. Entonces, claro, no es lo mismo, pero las redes sociales está para eso, está para ser un escaparate, como tú bien has dicho, y también, pues, gratuitamente, pues, venga por todos los lados. Como desde el anonimato también, ¿no? Es más fácil, eso es. Claro, antes, lo que te digo, lo salía y me tiraba los huevos, no sabía quién eras, pues ahora, desde aquí, pues, perfiles que se crean. Sí. Sin fotos, sin nada. Claro, pero que, pues bien, pues, de momento... Pero... Viene un 2024 cargado también. ¿Estás preparado entonces? Absolutamente. Estamos bien. Sí, hay que empezar con energía y actitud. Y antes has comentado, bueno, hablabas mucho de tus amistades y de tu círculo, cómo te ha arropado. En ese sentido, ¿quiénes han sido tus referentes a la hora de tanto desarrollarte a ti como pues, tu identidad y demás, como en otros aspectos? ¿Qué referentes has tenido, sobre todo... A nivel igual más local, comarca, luego si quieres expandir a... Es que no te puedo decir exactamente una persona o unas personas. No he tenido ningún referente ni nada que... No, porque esto ha sido como muy paso a paso, entonces no... Como era todo como muy protegido, como muy tabú, como muy todo, pues ha sido todo como un desarrollo como muy... Muy pausado, o sea, muy lento. O sea, yo creo que me he ido creando yo a mí mismo, intentando, pues eso, ser fiel a lo que yo pensaba y lo que quería ser, pero muy poco a poco. O sea, ha sido todo como muy a cuentagotas hasta que yo ya tuve el apoyo en mi casa. Y entonces, cuando yo ya tuve el apoyo en mi casa, fue cuando yo entonces me comí el mundo. A partir de ahí dije, ahora sí, ahora ya. Pero hasta entonces ha sido como todo como muy... Muy cuentagotas todo, sí. Sí, qué importante es el apoyo de la gente cercana, ¿no? Sí. Para poder crecer, empoderarte. Sí, porque al final... No, perdón, el circulito. Sí, yo al final lo veía un poco en mi casa, ¿no? Pues al final, digamos que la primera persona... A mí no me gusta la expresión salir del armario, ¿vale? Yo digo más cruzar el arco iris, que me gusta más. En mi familia he sido yo. Entonces, claro, si yo hubiera tenido un referente en mi familia, podía haber dicho, uy, mira como fulanito, uy, mira como fulanita. Pero es que mi familia, yo soy el pequeño de toda mi familia por parte de padre y de toda... O sea, mi madre me tuvo con 43 años, imagínate toda la familia que tengo, que es enorme. Pero nadie... Entonces, claro, yo decía, ¿y en qué momento yo voy a contar todo eso? Lo mismo que ser emprendedor, lo mismo. Yo quiero montar mi escuela, pero tú, a ver, pero sí. Todo eso, yo no he tenido un referente ni tan siquiera familiar. Es verdad que cuando yo lo conté en casa, ni tan siquiera mis hermanas ya vivían en casa, mis hermanos. Entonces, claro, me costó un poquito más para tener ese, ese apoyo, ¿no? Que me han apoyado siempre. Pero no es lo mismo que vivan contigo en casa, que vamos arropando, que ya cada uno está haciendo su vida, pues te cuesta un poquito más. Pero luego es verdad que yo fui el primero, pero que ahora ha pasado el tiempo y en mi familia ha cruzado más gente el arco iris. ¡Qué bien! ¿Eh? Y me dice mi madre, ah, digo, oh, digo, claro. Claro, digo, ahora, claro, yo fui el pequeño, pero luego, claro, pues bueno, pues igual el valiente, también. Al final. Fui el valiente y yo sí, me alegro sí. Un montón. Y de hecho, personas de mi familia, las primeras, o sea, la primera persona que incluso lo he sabido, he sido yo. Y yo pensando, pero tú a mí me ibas a decir. Pero bueno, yo entiendo que cada uno hace su vida y hace, pero... Y yo encantado, y ahora, pues mira, o sea, genial. Y cuando mi madre me dice, fíjate, y tal, tu primo, tal, no sé qué. Digo, ya, bueno, ya no te sorprende, ¿verdad? O sea, pues todo bien, o sea, eso es así, todo bien. Yo creo que cuando se ve, pues eso... Mi padre también le costó mucho, mucho, mucho. Pero cuando ya lo aceptó, porque vio que la persona que estaba al lado... me cuidaba, me trataba bien, bueno, me cuida, me trata bien, somos una pareja normal. Esa palabra. Normal, que no es nada fuera de, o sea, lo mismo que hacen mis hermanas con su pareja, lo mismo lo hago yo. Entonces, en ese momento que ven que ambas partes es normal, ¿no? Lo que para ellos vería la normalidad, pues ya está. O sea, y yo tuve la suerte pues de que mi padre también conociera a Iván y se conocieran, y entonces él, yo creo que él vio que me trataba bien y que nos cuidábamos y que tal, y dijo, pues ¿cuál es el problema, no? Y entonces pues así. Ajá. Ha sido un poco, sí. Qué bonito. Y relacionado un poco con eso, ahora la pregunta es a la inversa, ¿eh? Exactamente. ¿Crees que tú has sido un referente o eres un referente para tu familia, para el pueblo en general, para el mundo? Para mi familia no creo. A ver, puedo ser un referente, pero a nivel de carácter, ¿no? Que siempre me dicen, no, pues mucha gente me dice que soy persona vitamina por eso, ¿no? Porque al final, en ese caso, ¿no? Pues pasar un rato conmigo, pues siempre es súper agradable, les encanta pasar un rato conmigo, conversar, tomar un café, salir a echar unos bailes, o sea, yo soy muy entregado con el sistema. ¿Qué hay que hacer? Soy muy camaleónico, todo me va bien. Pero sí pienso que soy un referente, no sé si... Voy a decirte con la gente que tengo alrededor, porque es un poco lo que veo. E igual está más expandido, pero yo no lo veo o lo desconozco. Si es así, aquí estoy, o sea, súper bien. Pero sí que veo que a mi alrededor sí que soy un referente para muchos y muchas personas que me rodean y que ven un poco cómo afronto la vida, cómo he superado cosas, cómo trabajo, cómo soy de disciplinado, cómo se consiguen las metas, cómo hay que hacer las cosas. O sea, yo creo que en ese aspecto sí lo soy. Incluso a veces mucha gente me dice, joder, he pensado muchas veces en ti porque sé que tú hubieras hecho esto, sé porque tú, ¿no? Cuando oyen cosas feas igual sobre mi persona o sobre tal, me dice, yo siempre pienso en ti, que no hay que entrar, no hay que entrar. Siempre les digo, pensar en mí, no hay que entrar, tranquilidad, no hay que entrar. Y piensan en mí muchas veces, digo, ¿para qué, no? Pero yo sí pienso que puedo ser un referente para mucha gente y sobre todo para mucha gente que tengo a mi alrededor, sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues muy bien, porque al final yo lo que intento es calarles todo lo que yo he aprendido. Quizás si no hubiera pasado todo lo que he pasado, tampoco soy la persona que soy ahora. Para bien o para mal, hay que ver el vaso siempre medio lleno, y es así. Eso entonces, seguro. Yo seguramente soy la persona que soy ahora por todo lo que he vivido, pero sobre todo los obstáculos que he tenido son mi éxito de la hora. Y cada piedra que a día de hoy me siguen poniendo y yo pase ese obstáculo, seguirá siendo un éxito. Cada piedra que pase seguirá siendo un éxito. Yo siempre digo que mi corona no es herencia. Mi corona es trabajo. No hay más. Y lo digo, a mí nadie me ha regalado nada, ni yo soy hijo de Isabel Pantoja, ni todas esas cosas. No. No. Y yo, mi padre no tenía una escuela de baile y yo la he heredado. O sea, no. Yo he empezado de cero. Otra cosa es que ahora, pues yo, por ejemplo, para mis sobrinos y demás, pues el camino lo tienen un poco hecho, porque yo se lo he hecho, se lo estoy haciendo, ¿no? Un poco, sí, pero Pero es así, o sea, trabajo, trabajo y trabajo. Y en ese sentido, luego también sí que me parece como algo a remarcar, ¿no? Que el camino lo has hecho aquí. Y lo has hecho en el barrio, además, que creo que es algo muy importante. Hablando con otras personas también, nos comentaban con el tema del sexilio, ¿no? De irte del pueblo, por tu orientación, tu identidad, ¿no? A otro lugar más grande, pues bueno, para vivir con más libertad quizás, tu identidad, ¿no? Que mucha gente aquí en el pueblo se ha quedado en el pueblo, ha luchado desde el pueblo, ¿no? Porque, pues eso, pues porque quería construir algo aquí. Y ha apostado por el pueblo. Eso es, ha apostado, eso es, sí. Yo sí, y lo digo, al final yo hubo un momento en mi cabeza que se te pasa eso, pues porque ves que aquí estamos muy limitados o ves todo, pues eso, la juventud como muy negro, y cuando sales un poquito fuera, pues te sientes como esa libertad, pues porque al final no estás en tu área. Uh-huh. Y yo en su día lo pensé, pero aposté por quedarme aquí, por hacerme un hueco y sobre todo hacerme un nombre, pero un nombre de respeto. O sea, yo lo que he intentado siempre ha sido que me respeten con el nombre que soy. O sea, no que hagan una mofa con el nombre que soy. Eso es lo que he intentado siempre, desde el respeto. O sea, yo quería que Oliver Nestar intentara tener ese nombre de respeto y de admiración o de trabajo. No de personaje desechable, ruinoso. No, yo quería que fuera de respeto. Y creo que lo he conseguido, o sea, y aposté quedándome aquí. Me ha costado lo mío, pero creo que lo he conseguido, tanto aquí como a los alrededores de aquí, de Rentería, o sea, sí, y no me arrepiento. Estoy contento de haberme quedado aquí y haberme buscado mi hueco aquí, con lo que sé hacer. Podía haberme ido fuera, igual no hubiera llegado ni a 2 años, pero gracias a esta lucha y bueno, y sobre todo al apoyo de mucha gente, ha sido cuando yo he ido subiendo peldaños. Tú puedes crear 1000 proyectos y estar solo, pero cada vez iba como un poquito más, y eso es que estás haciendo bien las cosas, y otro poquito más, y estás haciendo bien las cosas, y otro poquito más, y al final ese círculo va creciendo. Mi mayor publicidad es la gente. O sea, nosotros no gastamos en publicidad. O sea, mi mayor publicidad es el boca a boca de la gente. La que sabe, ¿eh? La que no. Quiero decir, la que sí ha compartido conmigo un espacio, un momento, una vivencia. La que no, eso no es publicidad. Bueno, que también, porque hablan de son ti. Chismes. Son chismes. En los pueblos. Claro. Hay mucho chisme, mucho... Pero bueno, sí, siguiendo un poco con Orereta también, es verdad que en muchas ocasiones nos han hablado de Orereta como un pueblo socialmente muy activo, diríamos, ¿no? Así un poco parafraseando. ¿Tú lo has vivido así? ¿Crees que ha sido así como socialmente activo, que ha habido mucho movimiento cultural, social, luchador, tanto antes como ahora? ¿Cómo percibes Orereta en ese sentido? A ver, se han hecho muchas cosas y se hacen muchas cosas. Es verdad que igual de unos años atrás es cuando yo realmente ahora veo que cada vez se hace más, ¿no? O sea, es verdad que Orereta, en este caso, cada fin de semana tiene algo que celebrar, cosa que me encanta. Pero yo soy muy festivo también, entonces a mí todo me va bien. Entonces, a mí me gusta que el pueblo tenga 1000 cosas que hacer, o sea, porque es verdad que siempre hay algo, en una plaza siempre hay algo tal, siempre hay algo que tal, me gusta. Yo sí que creo que en nuestro caso, en mi caso, relacionado con el colectivo, hay poco, escaso, no voy a decir nada porque ya sería pasarme, pero sí que creo que en este ámbito No hay, o yo desconozco, ¿vale? O sea, igual no es que se está haciendo la publicidad necesaria para informar de que existe todo esto y demás, pero a mí sí que me gustaría que aquí hubiera cosas, sobre todo relacionadas con el colectivo, sería muy guay. Y yo creo que mucha gente lo apoyaría y lo disfrutaría muchísimo. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, echas de menos? Bueno, echar de menos. Como te he dicho, a mí todo me va bien. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer relacionada con el colectivo, con el orgullo, por ejemplo, no tiene por qué ser solo en una fecha determinada, no. Pues a mí me gustaría que hubiera, pues, incluso algún local o alguna sede para podernos juntar y poder hacer lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? Igual que yo tengo mi asociación de jóvenes, ¿no? Pues que hubiera, que igual ayer, repito, no lo sé, una asociación con un espacio, o sea, no un espacio cedido los miércoles de 5 a 7. No, un espacio es, mira, usted va a la calle tal, número tal, y ese es el espacio LGTBI donde se pueden juntar allí gente, incluso para sus inquietudes, para su lluvia de ideas, para sus actuaciones, para sus performances, para hacer un tutorial de make-up, lo que sea. O sea, no solo los miércoles de 5 a 7 una vez al mes. Como continuo. Quiero decirte, hay un montón de locales para asociaciones de mujeres, hay un montón de locales para asociaciones de vecinos, hay un montón de locales para jóvenes, para, bueno, X, ¿no? ¿Por qué no tener un espacio de este tipo en el pueblo, ¿no? Y luego, pues eso, fiestas, algún concierto de vez en cuando, pues como Atlántica al Día. ¿Qué gran acierto Atlántica al Día que salió de la nada? Bueno, de la nada, de una idea que antiguamente tal, y de repente se crea este festival que ha sido todo un éxito, desarrollado con ilusión y con amor. Pues vamos a otro festival, vamos a ser más festivos todavía, claro, y de repente, pues un fin de semana, pues algún conciertito relacionado con algún pequeño desfile o algún show, alguna cosa que nos vaya un poco saliendo de esa rutina. Me parece pues que ni aquí ni a los alrededores tampoco hay unos espacios. Sí, vale, en Donostia hay una sede, pero luego te vas a Bilbo, que es también, tampoco hay gran cosa, o sea, no sé. Yo sí que echo de menos un poco ese lugar, ese lugar de referencia, o incluso que alguien que necesite hablar, que igual todavía en su casa pues no puede, pues igual es buen sitio para acudir y, yo qué sé, y contar, o no contar, o solo acudir. O sea, a veces no hace falta contar. Sí, ¿no? Sí. Es como cuando mi madre se hizo la sorprendida, le digo, pero a ver. Madre, ¿eh? Las señales, o sea, estaban ¿qué ahí? ¡Qué actriz más buena eres! No, o sea, no hace falta muchas veces contar, ¿no? O sea, quiero decirte, no, tampoco hay que ir y contar y decir. Y, o sea, que muchas veces no hace falta. O sea, cada uno que sea como quiera ser y todo bien, pero que se respete. Pero yo sí que ese espacio. ¿Lo echas en falta o lo ves necesario, no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo porque no tengo tiempo. O sea, podría incluso meterme en una mesa de trabajo, ¿no? Pero me faltarían horas realmente. Pero este proyecto creo que... Sí, sí. Mi objetivo, de hecho, para este año va a ser intentar hacer algo en el pueblo relacionado. Ese es uno de mis objetivos. Veremos si... Lo dejamos en suspense. Sí, lo vamos a dejar ahí. Es mi objetivo para este 2024. Quiero hacer algo relacionado. Sí, y luego ya veremos. A ver qué surge. Ya veremos. Cuando has hablado de espacios, así ya por un poquito poner... ¿hablabas espacios públicos, privados? ¿Cómo lo visualizas? Yo he entendido más públicos, pero me gustaría que... Sí, yo creo que, a ver, tiene que ser un espacio público para que podamos ir cualquier persona, incluso, sí, cualquier persona que le apetezca, o sea, no tiene por qué ser solo de relacionados con el colectivo, quiero decir, o sea, cualquier grupo de amigos incluso se pueden juntar ahí porque lo que se ofrece es guay. O sea, no estoy diciendo solo eso, eso para ciertos puntos, pero otros tantos que sea un espacio... guay, donde la gente se sienta libre, independientemente de que sea una cosa u otra, no. O sea, un espacio, sí. Bueno, pues nos podemos quedar un poco con eso, con esa idea, y ahora tenemos otra pregunta. ¿Crees que Oliveta está preparada ahora, a día de hoy, para tener sus espacios? ¿Sabes si ha de reivindicar los espacios públicos? ¿Crees ¿Crees que si lo intentáramos hacer ahora tendríamos apoyo tanto social como institucional en Orereta? Quiero pensar que sí. Ahora, no pienso que va a ser de hoy para mañana. Porque, como se suele decir, las cosas de palacio van despacio. Pero pienso que sí. Yo pienso que sí que podríamos conseguirlo. Lo que pasa que a base de tiempo. El tiempo es la clave. Yo lo digo muchas veces y la humanidad somos impacientes. Y ahora, en la nueva era, que todo está a base de un clic en el ordenador, que ya no vamos ni a hacer la compra fuera, directamente nos metemos y hacemos un clic. Pero yo pienso que sí podríamos conseguir. Sí, pienso que sí. Apoyo, doy luz verde. Bueno, pues queda intentarlo, ¿no? Así como tu objetivo 2004. Y quién sabe si nuestro o qué. O en conjunto. Pero queda como la esperanza, ¿verdad? Sí. Es bonito terminar en esa clave también de... Hay una luz ahí y ya veremos sí. De qué color o cómo es esa luz. De colores. Siempre, arcoiris. No sé si va sí, el editor. Que sí. ¿Cómo fue la experiencia de salir a la tamborrada de a la verga, esas magdalenas? Pues ha sido un regalo. Voy a decir que ha sido un regalo porque yo siempre había soñado con salir de cantinera, pues porque me parece maravilloso y yo veía a mis compañeras en su día y bueno, pues se me ofreció la oportunidad y yo quería vivir la experiencia. O sea, yo no quería ni un trato diferente, ni un protagonismo diferente. Yo solo les pedí que me dieran las técnicas que llevaban todas y yo intentar acercarme lo máximo posible, porque para mí la caracterización en este caso es un arte y yo intento cuidar mucho los detalles desde el respeto absoluto, y entonces pues yo intenté hacer mi caracterización para ser una más. Es verdad que cuando me lo propusieron dije que no, porque me entró un poco el miedo, no te voy a decir que no. Pero también es verdad que me puse a trabajar conmigo mismo y dije, bueno, vamos a ver, Oliver. Te dan la oportunidad de salir y ahora dices que no. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo era el miedo, porque yo no quería volver a vivir un episodio de los que había pasado. Entonces mi cabeza en principio me dio la negativa. Pero yo les estoy enseñando a todos mis alumnos y a todo mi entorno a la lucha y a ser cada uno como es, y me dan la oportunidad y ya les digo, mira... Es que ahora soy yo el que voy a decir que no. No, es que no me lo podía permitir. Entonces dije, mis amigos, mi madre y mi pareja, tú quieres, hazlo. Y fui a la prueba de vestuario y dije, adelante. Y así fue. Entonces yo pensaba que la primera rueda de prensa se salía de calle y se presentaban, pero no, ya la rueda de prensa era... Todo el mundo ya vestido, y yo, madre mía. Y entonces yo ya, ese día, 5 de la tarde o 6, pleno julio, en A la Verga, y yo paseándome con todo mi moño, ¿sabes? Yo decía, o sea, madre mía, claro, no querían decir nada, y les digo, ya, pues es que no, o sea, tenemos que decir, porque yo tengo que pasar de pontica aquí, o sea, y ya me hice las fotos, y yo vi luego el repertorio, y dije, soy una más. Entonces yo dije, guay, ¿no? Entonces yo vi en ese primer reportaje, esa primera toma, yo me vi súper con mis compañeras y la organización súper bien, y entonces yo ahí cogí fuerte y dije, venga, próxima parada, la tamborrada. Y entonces esa noche, primero dimos el holi nosotros, luego me fui a preparar y nos fuimos a la tamborrada. Salió mi compañera conmigo porque sí que es verdad que necesitaba como un apoyo, simplemente aunque sea visual, yo sabía que iba al lado y punto, porque al resto de mis compañeras pues no las conocía. Sí que es verdad que la sesión de fotos, pues les dije, ¿no? Dije, jo, pues os pido que me arropéis, no por nada, sino porque así es como lo siento, y ahí tuve un apoyo inmenso con mis compañeras. Y luego ya aquel día, tanto con todos mis compañeros que salían en la tamborrada, como con la organización, con las otras chicas y el público. Bueno, yo solo oía mi nombre por todos los lados y la subida al ayuntamiento fue que casi se me cae la falda y todo. Fue genial, o sea, yo solo veía, oía aplausos, oía mi nombre, oía ovaciones. No tengo ni idea si ha habido algo malo porque yo no lo he escuchado, entonces me quedo con todo lo bueno y mi experiencia y otra batalla que he ganado y un sueño que he cumplido, claro que sí. Y la salida al ayuntamiento, ¿cómo fue aquello? O sea, he dicho que estoy ya más cerca de echar el chupín hace un año. Oye, ¿eh? Pues desde ¿a que aquí, sí? ¿A que sí? Yo lo dejo caer, digo, mira, ya estoy ya más cerca, ya, lo próximo pum y lanzo el cohete. Oh, ¿por qué no? ¿Sabe? ¿Por qué no? Yo ya estoy un poquito más cerca. Yo lo veo. Y la verdad que fue muy, bueno, o sea, fue una super experiencia, porque luego llega un momento que llegas a la Alameda y los gastadores sacan a bailar a las cantineras. Y yo pensaba, pues que a mí no me iba a sacar nadie, pero que repito, que esto soy yo con mis fantasmas. ¿Vale? Y me dan la mano y bailamos, y yo, claro. O sea, y él quiere una más, o sea, y yo súper feliz, y yo, o sea, no te puedo decir otra cosa que fue una auténtica experiencia. Y de hecho, donde tengo en el estudio todos los diplomas de todas mis formaciones, me he ampliado una foto, porque para mí esto ha sido también un triunfo, ha sido un galardón. Así que está con todos mis títulos profesionales. Mi foto de cantinera. Y en el currículum lo tienes que poner también. Oh, hombre, sí. Tengo que hacer otra edición y para añadirlo aquí. Sí, sí. En el libro. Pero sí, es que ha sido. La gente me dice, ¿volverías a salir? Puedo salir perfectamente porque fue una super experiencia, pero realmente yo ya lo he vivido. O sea, quiero decir, habrá un montón de gente que quiera vivirlo. Y si esto sirve para que otras personas les apetezca vivir la experiencia, pues yo les animo. Yo les animo, yo hice mi experiencia a mi manera, que fue caracterizarme y prepararme como una más. Ahora, a partir de ahí, si sirve para que personas que quieran vivir esta experiencia puedan hacerlo, no solo preparándose, sino cualquier persona pueda vivir la experiencia, que lo hagan. Yo sí, si hay que repetirse, repite también. Repite. No pasa nada. Pues si no, pues desde aquí el llamamiento al ayuntamiento, el chupinazo, por favor. Candidaturas. Candidaturas, por favor. No sé, ¿hay alguna otra cosa que quieras remarcar en general? No sé si sobre el libro en concreto, algo que quieras subrayar, que se te haya quedado un poco a en ver, el tintero, puedo... o que venías aquí con una idea y querías lanzarla. No, yo creo que os he contado un poco de todo. Sí. Lo único que puedo añadir, que creo que es importante, es que a raíz del libro, ¿no?, estoy empezando a dar charlas en los coles, que qué me bonito. Parece también importante de decirlo aquí. Voy a los sitios, como digo yo, donde me llaman, donde no me llaman pues no voy, ¿no? Entonces yo me ofrezco desde aquí libremente, por si algún cole y castola necesita que yo vaya a contarles mi experiencia, ¿vale? Creo que es importante, y sobre todo que cale un poquito en la juventud. ¿A partir de qué edades? Pues yo siempre pienso que a partir de... para que entiendan un poco el mensaje también. Podría ser en cualquier edad, ¿no? Pero sí que es verdad que como se tocan ciertos puntos y que sean un poco conscientes de lo que estamos hablando, a partir de la ESO, incluso bachiller, súper bien. He visitado un montón de coles y hace efecto. O sea, ¿lo ves? Sí. Sí, porque mira, es que el sistema es como tan sencillo, como digo yo. Yo, para mí es enfrentarme a mis miedos y a mis fantasmas cada vez que voy a un colegio, porque yo veo a mis compañeros de clase lo que es. Y todos empiezan con mucho ruido, con mucho tal, con mucho cuchicheo, con muchas cosas. Pero consigo captar esa atención, que me escuchen. Y entonces llega un momento en el que, como me dicen que soy un gran comunicador, pues ya hacen que entren en la historia y les haga un poquito que pensar. Y les hace que pensar, porque luego los profes me dicen, yo creo que no han estado tan callados nunca. A nosotros no nos hacen ni la mitad de caso que a ti. O sea, y eso hace que les dé un poquito que pensar. Luego en el patio, cuando lleguen a casa, les cuenten a sus padres la charla que han tenido. Hay muchos que me escriben por redes sociales para no se atreven en el momento de decirme, pero luego yo les doy la posibilidad de que me puedan escribir o bien un mail o bien por redes sociales para decirme lo que les ha parecido la charla, o si necesitan que les ayude algo, o un consejo, o simplemente una sensación de lo que han vivido hoy, ¿no? Porque igual no eres tú, pero igual es tu compañero de clase o tu compañero del barrio, y no estamos hablando solo, en mi caso, de la homosexualidad. Puede haber mil factores que hacen que a la gente se les trate mal. Entonces, si eso hace un poco que cambie el sistema, pues les hace mucho que pensar. Y para mí es un proyecto súper bonito, que no esperaba que este libro llegaría a eso, porque el principal objetivo era curarme yo, revivir un poco esos episodios y cerrar un poco esas heridas. Pero claro, a donde llegue, pues yo encantado. Entonces, si puedo ir a centros escolares y contarles en primera persona, que no les estoy contando un cuento, no, les estoy contando mi experiencia, lo que yo he vivido a sus edades, creo que es importante. Y además vas tú, o sea, pones tu cuerpo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Voy yo. Te presentas como Oliver. Exactamente. Eso es súper importante. Súper importante. Sí, fíjate que una vez me tocó el año pasado una charla en un cole, y yo me acuerdo que teníamos carnavales. Una semana después yo me había puesto unas uñas de gel gigantes llenas de colores, yo no me había acordado que tenía un cole. Pero es que yo ya me las había puesto. No las ibas a quitar. Yo ya había cerrado esa cita. Entonces yo tenía que acudir a ese centro, yo con lo que muevo y acciono las manos, a contarles mi experiencia con unas uñas de este pelo. Yo decía, bueno, pues me estuve probando guantes para decir, hay que, yo repito, con mis miedos, porque los tengo, y los tengo muchos, pero los tengo que ir salvando poquito a poco y haciendo, aunque tengo 36 años, sigo teniendo esas partes, las tengo que ir saltando. Y al final dije, si es que soy así. Entonces me presenté, digo, mira, sí, antes de que empecéis a hablar, sí, llevo uñas de gel, tengo carnaval la semana que viene, entonces esto es lo que hay, y así ya, pum, normalidad, y empiezo con lo mío. Para no captar la atención en ese punto que sabía que se iba a captar toda la atención en mis uñas y no en el mensaje que quería. Entonces, normalizo, sí, me he puesto uñas de gel, sí, son de colores, ahora, ¿a qué son preciosas? Empiezo con la charla. Y es una forma de relajarte tú también, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, es que no es fácil, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Soy un valiente. Sí, la verdad. O sea, lo que es, sí, me lo digo, porque claro, yo me prendo ahí y me digo, ¿no tienes nervios? Digo, ¿nervios? Claro que tengo, pero sé que el mensaje que voy a hacer va a ser en positivo y para bien, con lo cual tengo que normalizar. ¿Y qué voy? Me voy a poner yo unos guantes y... O sea, estoy hablando de transparencia y me pongo unos guantes. Tapando, sí, sí, sí. Y encima con esas edades, ¿eh? Que no es fácil captar su atención y que no calen esos mensajes. Qué guay. Pero se consigue y estoy muy contento con esa parte del proyecto, y eso pues sí que quería contároslo. Sí, sí, yo, sí. Por curiosidad te quería preguntar, ¿has estado en los coles de Rentería? ¿Eso se puede decir o...? Sin igual decir el nombre. Muy pocos. Muy pocos, vale. Sí, yo desde aquí quiero decir muy que se tienen que dar un poco... O uno. Gaña. Sí, un poco muy gaña. Pocos o uno. Es que es muy fuerte, sí, sí, es fuerte. ¿Y cuántos coles hay en Rente? ¿Alguien unos sabe? Cuantos, unos cuantos, unos vale. Cuantos, sí. Yo digo, si yo... Sí. Pero que yo estoy aquí abierto, ¿eh? Yo sí, voy sí. Donde me llaman, repito. Y además lo hago de forma gratuita y voluntaria porque es un proyecto que quiero que cale. Entonces yo ofrezco mi tiempo y cuento mi historia, o sea que... Sí, yo más que nada era la pregunta porque me imaginaba que eran pocos, y es que yo creo que eso, que los coles se tienen que dar un poco de caña aquí porque se nos llena la boca mucho de agua y de... pero que luego en la realidad no sabemos. Por ejemplo, con el departamento de gasto local de aquí de Rentería, sí que he hecho también con ellos súper bien, uh-huh. E hicimos un día una charla sobre el libro, que lo organizaron desde allí, les agradecí también esta parte para juventud desde el departamento del ayuntamiento, o sea, que estoy hablando desde el gasto local, me lo propusieron y también estuve ya el año pasado ya, y sí, sí, estoy aquí. Uh-huh. Importante. Estás aquí y se te ve. Que también es importante, quiero decir, con todo esto del libro y de los coles y esa visibilidad. Ay, no sé si... Vale. Pues yo creo que ya estaría, sí, ¿no? Sí, con esto ya. Ha sido súper interesante esta conversación. Todo súper. Y yo creo que muy buen comienzo de 2024, así como... Es que viene sí, fuerte. Personalmente... Viene fuerte y con luz, como digo yo. Yo lo puse el otro día en mi último post, viene fuerte y con luz, vamos a seguir brillando, y al que no le guste que se ponga gafitas de sol. Pues estupendo. Maravilloso, con esa frase ya está, no hace falta añadir más. Ya cerramos. Pues milla esker, Oliver. Soy. Milla esker y casco.